vale la pena destacar, ¿no? Le fue fácil el proceso de amateurismo a profesionalización. Pero acá es como que no sé si se tira exactamente todos para el mismo lado. No sé si a todos les conviene el tema de que se profesionalice. Obviamente con la profesionalización no vas a tener... Hoy en AFA tenés vos 50 equipos dentro de lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Tenés 50 equipos. No va a haber 50 equipos profesionales. Con suerte quedarán 10, como mucho. Y en el resto del país, si tenés suerte, podés llegar a contar otros 10. En Brasil, de hecho, bueno, la liga profesional con todas las letras se maneja con un sistema de franquicias como la NBA. Después, bueno, hay equipos alrededor de todo Brasil que juegan el estadual o el torneo local que, bueno, son semiprofesionales. Y yo creo que, bueno, eso sí va a pasar. No va a llegar el profesionalismo puramente a todos los clubes. Pero ya con que haya 10 clubes profesionales va a ser muy importante. A ver si entendí bien. La liga compra a los jugadores y los distribuye a los distintos equipos. En Brasil lo que existe es que la liga es dueña de las franquicias. Sí. Y vende las franquicias a distintas instituciones. Digamos, las franquicias, digamos, siempre, digamos, la posesión la tiene la Confederación Brasilera, que es la que organiza la Liga Futsal. Ah. Hoy, bueno, casualmente lo discutíamos en uno de los foros de Pasión Futsal, el tema de que en Argentina el fútbol, en este caso el futsal, que está dentro de la estructura del fútbol, es el único que mantiene, digamos, un modelo que a mí me parece ya obsoleto. Que es el que la misma asociación es la que maneja la selección y la que maneja el campeonato. El básquet nos demostró que tiene una confederación que hace el trabajo de la selección, de la base inferior, del desarrollo en el interior del país, y hay una asociación de clubes que es la que maneja la liga. El vóley llegó el mismo camino, y hasta el mejor deporte que todavía son amateurs en la Argentina, como el rugby, existe ya una independencia de lo que es la unión del rugby nacional con la unión local. Y yo creo que, bueno, el futsal debería apuntar en ese sentido, porque el problema que hay hoy es que hay un problema de conducción muy serio, y al estar ese problema de conducción muy serio es muy difícil aunar los esfuerzos de todos, se genera un clima de resignación, y que termina haciendo cada uno, y bueno, trata de cuidar lo que tiene, su espacio, lo que tiene, y bueno, y ver hasta dónde le puede rendir eso. Y yo creo que la aspiración máxima debería ser crecer con tu equipo, con tu club, pero crecer dentro del progreso del deporte. O sea, yo logro ya tener esto que tengo, tenerlo dentro de un mejor ambiente, de muchas mejores condiciones. Claro, porque aparte es una pena, el primer programa lo hablamos con Luis Sazón de este tema, y él nos decía que, de los chicos sub-20, ¿no? Que era, es una pena que todas las ganas, toda la alegría de los chicos de jugar en la selección, llega un momento que se traba. Porque suponete que la selección es un trampolín para jugar en Italia, en España. El día de mañana no pueden venir a jugar los torneos importantes porque no le pagan los viáticos. No le pagan los pasajes. O sea, se genera lamentablemente ya en las distintas camadas que fueron apareciendo en los últimos años. Claro, al principio están completamente enganchados, porque cualquier chico de entre 18 y 21 años le decís ponete la camiseta celeste y blanca y el fervor te lleva así, vamos donde sea. Hay que ir a Brasil, bueno, vamos nadando. Claro. Después, bueno, ese jugador se va desarrollando, va alcanzando un estatus de profesional y, bueno, empieza a exigir cosas, que no es que empiece a exigir esas cosas porque ahora, digamos, está agrandado. Empieza a exigir esas cosas porque son las normales para cualquier equipo que pretenda aspirar seriamente a pelear con las potencias. Y bueno, en el tema de la selección hay un estancamiento en ese sentido, hay una negativa permanente. Yo creo, insisto, que es un problema de la conducción de la línea intermedia, digamos, de la AFA. No es un problema de la cabeza de AFA, sobre ese problema de la línea esa intermedia, que o no llega porque no puede, o verdaderamente porque no quiere, porque está cómodo en esa situación. Y bueno, los jugadores irán pasando, seguirán sacando algún que otro resultado modesto o buen papel, y en ese sentido, bueno, se quedarán con ese conformismo en la posición que tiene.